Estamos hoy con el comienzo del debate en la Comisión de Legislación Penal en el Congreso respecto de la despenalización del aborto. ¿Qué expectativas tienen para este inicio del debate? Mira, en principio lo que vamos a empezar hoy es a discutir el proyecto en un plenario de comisiones. O sea, el proyecto tiene una ruta legislativa que incluye cuatro comisiones, que es Salud, Familia, Legislación Penal y Legislación General. Y el acuerdo que tenemos con el oficialismo es justamente para poder debatirlo, para poder avanzar en el debate, que esto no quede trunco ni se alargue muchísimo en el tiempo, es que las cuatro comisiones trabajemos juntas. Entonces, bien, hoy a las 6 de la tarde lo que comienza es ese plenario de comisiones donde la comisión, digamos, cabecera, la que va a llevar el ritmo del debate y los tiempos y demás, es Legislación General. Bien. Pero funcionamos todas juntas y esta reunión es hoy a las 6:30 de la tarde, hoy martes, 6:30 de la tarde. Mónica, ¿qué podrías decir que cambia respecto de lo que dice hoy el Código Penal, que, digamos, sostiene un aborto no penalizado en determinados casos, ¿no?, en determinadas circunstancias? ¿Qué cambiaría con este proyecto de ley? Y bueno, este proyecto en realidad es un proyecto de legalización del aborto, con lo cual le quita toda penalidad y lo que hace además es pensar en una práctica abortiva que sea parte del sistema de salud. O sea, que una mujer que tome la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo pueda ir a un hospital, pueda ir a un centro de salud, pueda ir a la clínica de su obra social o al hospital de su o al sanatorio de su prepaga y hacérsela y hacerlo directamente sin que haya ninguna, sin que tenga que hacer ninguna justificación para poder hacerlo, ¿no? O sea, hoy nosotros tenemos el aborto, la interrupción legal del embarazo, que implica que sucedan algunas cuestiones o una violación o el causal salud, que tiene que ver con que ponga en riesgo la salud de la mamá física o psíquicamente, o que esté cursando un embarazo que por malformaciones genéticas o congénitas sea imposible que viva fuera del útero. Entonces, ahí nosotros tenemos legalizado el aborto. Con este nuevo proyecto no hay ninguna causa previa, o sea, es la decisión de la mujer. Bien. Y lo que sí va a tener que hacer, como lo hace ahora, y eso sí, es el consentimiento informado. Con consentimiento informado se puede hacer el aborto a partir de si logramos que esta ley se sancione y se ponga en práctica. Bien, y Mónica, ¿habría una cuestión que tenga que ver con el tiempo de gestación en este proyecto? Sí, ponemos, en realidad es un proyecto diseñado por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que es dentro de la organización de las mujeres, es un espacio que nuclea a 400 otras organizaciones a lo largo de todo el país, a lo largo y a lo ancho de todo el país, y ahí lo que se fue consolidando como un tiempo para pensar en este proyecto es poner como límite las 14 semanas de gestación. O sea, desde que la mujer se entera hasta las 14 semanas puede practicarse el aborto. Bien, y Mónica, ¿cómo pensás que pueden anticipar del debate en el Congreso, teniendo en cuenta que el oficialismo, que bueno, representa un partido que justamente tiene ideas que han sido contrarias históricamente a la cuestión del aborto, lo pone hoy sobre la mesa? ¿Por qué pensás que esto sucede y qué expectativas tienen de que el sector, digamos, del oficialismo acompañe por lo menos en parte? A ver, en principio yo creo que esto se pone en debate hoy porque lo pusimos en debate las mujeres. Y creo que para cualquier poder ejecutivo en este contexto y en este momento de la historia hubiese sido difícil evadir el tema del aborto porque está puesto en la agenda del feminismo, porque venimos haciendo manifestaciones muy importantes, no solamente en relación a las marchas del 8M, sino en relación a la posibilidad de incluir este debate en distintos espacios de sociales, ¿no? Desde los espacios, si se quieren, más privados, como lo familiar o lo laboral, también en los medios de comunicación, también en los programas. Hay como una avanzada y una instalación del tema del aborto en el mundo social que hace también que estemos en un momento histórico donde este tema no lo pone tal o cual presidente, sino que está puesto por el movimiento de mujeres. Está puesto en la escena o en el medio del debate por el movimiento de mujeres, y en ese sentido tenemos expectativas de que, bueno, en principio debatirlo, poder lograr que las comisiones se reúnan, porque, digo, años anteriores, la Comisión de Salud, por ejemplo, la presidió una compañera nuestra, del Centro para la Victoria. Uh-huh. Sin embargo, cuando ella llamaba a la comisión y ponía en el orden del día el proyecto, no conseguía el quórum para que la comisión se accionara. Bien. Entonces, eso quiere decir que había una cuestión, o sea, como que este tema no tenía la relevancia que tiene hoy para muchos sectores de la vida política también, porque lo tienen la vida social, entonces también lo tienen la vida política. Claro. Y si bien nosotros somos parte de un bloque muy grande, el FPD, PJ, Unidad Ciudadana, es un bloque de 65 legisladores y legisladoras, la mayoría está a favor de la legalización, hay una minoría que no y que incluso ha votado, o más que votado, ha firmado proyectos contrarios a la legalización, y es parte, digamos, de los debates que tenemos también en el marco del bloque, y que lo llevamos sin ningún problema, pero que digo que es un tema transversal a todos los partidos políticos. Sí. En el caso del oficialismo, ahí lo que tenemos es que hay una minoría que sí está a favor del proyecto y una mayoría que está en contra. En claro. realidad, las mujeres que provienen del radicalismo y los varones también que provienen del radicalismo son los que acompañan el proyecto, y de aquellos que vienen más del, digamos, del PRO, uh-huh. Son los que están en contra. Bien, en caso de diputados, para que tenga mayoría simple necesitarían como 50 y pico votos más que los del bloque Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, etcétera, ¿no? O sea, va a haber un grupo... Sí, necesitaríamos, seguro, para la mayoría en el recinto necesitamos 129 votos para que el proyecto pueda tener la media sanción. Claro. Bien, o sea que me imagino que ahora estarán en pleno trabajo y cuando arranque el debate de poder obtener esos uh-huh. votos, ¿no? Me imagino. ¿Y cómo son los tiempos? Hoy arranca el debate en este plenario de comisiones y después, más o menos, ¿qué tiempos hay? La idea es que hoy nos pondríamos de acuerdo en el reglamento para que funcione este plenario de comisiones. Hay que tener en cuenta que al ser cuatro comisiones juntas, estamos hablando de un universo de 100, casi 100, un poquito más de 100 legisladores y legisladoras al mismo momento debatiendo sobre el tema. Claro. La idea nuestra es que puedan participar todas las organizaciones o los actores y actoras relevantes en relación al tema, a favor y en contra, de manera equitativa. O sea, uh-huh. la idea es poder llevar adelante un debate que tenga paridad también en las opiniones, y cómo va a funcionar y cómo va a ser ese funcionamiento cada vez, es lo que tenemos que terminar de acordar hoy. La idea sí es que esos espacios funcionen todos los martes. Todos los martes, hoy empezamos a 6:30 porque es el tema del reglamento. Uh-huh. Pero de quedar así, todos los martes, desde las 9:30 más o menos hasta las 5:30, estaríamos durante 2 meses, estaríamos generando este espacio para el debate. Y de acá a 2 meses, poder tener un dictamen que nos permita entonces llegar al T5. Bien, o sea que hablaríamos de mayo. Exactamente. Bien. La idea es que antes de que termine mayo podamos estar votando en la Cámara de Diputados ese proyecto. Perfecto. Y dentro de esto, de estas reuniones, ¿solamente la participación es de diputados y diputadas o puede haber participación también de movimientos sociales, personas que quieran opinar del tema? No, o sea, hoy es solamente de legisladores y legisladoras porque es acordar un reglamento entre todos los bloques políticos. Bien. Pero ya a partir de la semana que viene la idea es que va a abrir seguramente un lapso, un tiempo para la inscripción de quienes quieran dar su opinión, tal vez o que cada diputado o diputada pueda proponer una cantidad de nombres. O sea, todo eso es lo que tenemos que terminar de cerrar hoy, pero fundamentalmente la idea es que justamente pasen por el Congreso todas aquellas organizaciones o personas que por su compromiso con el tema, a favor o en contra, quieran estar dando también su testimonio. Bien, y ojalá que esto no quede encapsulado en el Congreso, ¿no?, sino que pueda tener algún tipo de cobertura mediática o de algún tipo de resonancia pública, ¿no? Sí, desde ya. Desde ya yo creo que eso es importante, que también es importante la movilización de compañeras y compañeros que estén a, bueno, en el caso de yo digo, estén a favor, porque estoy a favor y por lo milito, digo, me parece que sería importante que todos los martes quienes puedan acercarse al Congreso lo hagan, y también que lo laburen en cada provincia, porque en realidad estamos hablando de que acá hay un epicentro político en Buenos Aires, pero que responde a todo el país. Estamos, entonces, también es importante pensar estrategias en cada una de las provincias de nuestra Argentina, como también digo en campaña, tratando de generar esa posición acompañando el proyecto. Bien. Bueno, Mónica, te agradezco mucho por la entrevista y obviamente contá con los medios comunitarios, con Farco, para darle difusión y para ir informando.